En ti, oh Señor, puedo yo confiar. En ti, oh Señor, puedo yo confiar. Yo Si yo quiero andar con mi Señor. Señor, doy gracias, Señor, por cuidar de mí. Te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre, yo te alabaré por siempre. Más por siempre.